Decíamos, nos metemos en nuestra charlita política de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Sabés qué? Estás silenciado. A ver si podemos... Ahí está, ahora te vamos a escuchar. No me silenciarán. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Por supuesto que nunca. Bueno, de eso se trata justamente. Bueno, mira, hoy hay una noticia que tiene que ver con un proyecto de ley de empresas que deberán hacerse cargo de una tasa ambiental por lo que cuesta el reciclado de envases. Incentivo para cambiar. Como es un tema parlamentario, yo lo podría dejar o debería dejarlo para que lo plantee nuestro diputado columnista Carlos Heller. Ahora bien, en realidad lo quiero unir a otras dos noticias previas que tienen que ver con el tema ambiental. Sí. Se trata de lo siguiente, mira, hace 15 o 20 días apareció una nota y se puso sobre la mesa una disputa de carácter, yo diría, ideológico y cultural entre el Ministerio del Medio Ambiente, que quiere modificar la formación en materia de ecológica hacia el funcionariado público en todas las instancias, con la idea de cambiar la ideología, reconociendo las causas estructurales, económicas y sociales de los problemas ambientales que tenemos. En ese proyecto del Ministerio dice directamente comprender la crisis ambiental actual como un emergente del modelo de desarrollo hegemónico y del sistema de valores que sustenta, anclado en la expansión del mercado y que genera un grave daño ecológico, ecológico por supuesto, a la naturaleza. Hay que poner el centro del debate en la necesaria transformación del modelo de producción y consumo para que haya sustentabilidad de la vida. Y vos sabés que el Consejo Agroindustrial Argentino salió a oponerse a esa determinación de nuestro ministerio, diciendo que entendemos que la capacitación no debería ser un espacio de replanteo para desarrollar nuevos caminos alternativos. O sea, vos fijate hasta dónde llega este tema, que se oponen a un cambio de paradigma ideológico y cultural. Claro. La segunda gran noticia, obviamente, es el tema de la bajante del Paraná, que no lo voy a desarrollar yo aquí, pero que está claro que es un problema gravísimo, que si bien el problema ecológico y el cambio climático es universal, ¿no es cierto?, y es hace décadas, pero sin embargo ahora nos toca a nosotros, este evento tan grande, y sale el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Fedorovsky, viceministro de Ambiente, que dice, esto no es un castigo divino, el origen es socioambiental y está asociado a un modo de producción y consumo. Bueno, falta de agua en ciudades cercanas, incendios forestales, etcétera, etcétera. Por eso, ahora, este proyecto que tiene que ver con el desperdicio de los envases que todos tiramos a la basura permanentemente, es un proyecto que tiene que ver con lo ecológico, además de lo económico. Lo ecológico es precisamente porque se colocaría un impuesto a la contaminación que producen los envases que tardan años en degradarse, ¿no? Funciona como un incentivo para que las empresas reduzcan o cambien los materiales de envase a fin de pagar una menor tasa ambiental. Y después está el tema económico, los cartoneros, que, en fin, es mucho más complejo. Simplemente, redondeando entonces, Marco, lo que yo me quería referir es a que justamente en esta coyuntura, en estos días que tenemos un evento de enorme trascendencia, como es la bajante del Paraná, la más grande en 77 años, y que tiene consecuencias de todo tipo, aparece un debate enfrentándonos a un posible cambio, bueno, y una buena iniciativa parlamentaria que tiene que ver con la defensa de lo ambiental, ¿no? Fundamental, porque, viste, cuando se habla, hay algo que decía Fedorovsky también, que lo leí, que es muy interesante, que es esta cosa de, cuando se habla de lo económico, se habla de la hidrovía, y el río es el mismo, ¿viste? O sea, es el mismo de la soberanía, el mismo del comercio, es el mismo en todos los casos, digamos. No está escindido una cosa de la otra, ¿no? No, acá lo que en definitiva quiero remarcar, que tampoco es que estoy haciendo algún descubrimiento extraordinario, ni mucho menos, ojalá fuera así, no lo es, es que hay sectores económicos que en función de sostener la tasa de ganancia se oponen a que recuperemos a nuestro ambiente, se oponen a que tengamos una vida sana desde el punto de vista de nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con el sistema productivo, que es este tema de los envases, que es uno de tantos temas. Yo recuerdo que cuando era diputado hubo una oposición enorme a un proyecto de Daniel Filmus que tenía que ver con la absorción de todos los residuos ecológicos, claro, informáticos, claro, por parte de, más que nada, de las empresas que son las fabricantes, claro, de, claro, todo eso, que después será una contaminación fenomenal, y se opusieron, y ahora evidentemente se oponen a que se cambie la ideología en el funcionariado argentino, uh-huh, abiertamente. O sea, hay una oposición ya a esta altura que de la codicia económica se transforma en una doctrina, ¿no es, claro, cierto? Así que, claro, en fin, creo que tenemos que, por eso es muy importante esta iniciativa parlamentaria, porque bueno, obviamente no va a resolver el conjunto de problemas ambientales, pero muestra que se pueden enfrentar estas cuestiones, aunque sea de aparte, ¿no es cierto? Claro, claro, totalmente. Juan Carlos, lo seguimos, ¿te parece bien? Chao Marco, chao Marmo. Abrazo grande, Juan, chao, Carlos Junio. Chao. Nuestra charlita política de cada miércoles, ustedes saben, pueden escucharlo a lo largo de la escudería en distintos espacios. Aquí hacemos una charla política cada miércoles.